nowhere to go to. Come and take a trip with me to future world. Buenísimas noches y bienvenidos a una nueva odisea de Rock y de Metal aquí en larrua.es. Tiempo de Odyssey durante una hora de estancia en antena, total directo para todos vosotros en este 9 de septiembre del año 2019. En lo que viene a ser nuestro programa número 858, tenemos la visita de la formación Rise, que nos vienen a presentar su nuevo disco, The Reigns, y en breve estaremos charlando con tres de los componentes de la banda que hoy nos acompañan aquí en el estudio. Antes de comenzar, vamos a hacer una mención especial a un grande de la música, no de nuestro estilo, pero más de uno la ha versioneado. Era un tío genial. Él se llamaba y se llama Camilo VI por siempre, 72 años de edad y se nos marchaba ayer mismo. Hoy veíamos en los medios de comunicación una gran cola por darle el último adiós en la Sociedad General de Autores, un sitio que yo recuerdo que nos mandaba las cartas cuando regentábamos Radio Jabato y nunca les hicimos caso. Pero bueno, desde aquí nuestro recuerdo a Camilo VI. Vamos a arrancar el programa. Lo vamos a hacer con una novedad de los chicos de Nativu, su primer disco en directo que saldrá a la venta el próximo 14 de noviembre. Nosotros ya lo podemos disfrutar aquí con todos vosotros y vamos a escuchar lo que es esta canción que se viene a llamar Eres el Lobo. Ahí está esta banda luchadora que lanza su primer disco llamado Amenazamos con Volver. Y así lo han hecho y lo hacen de forma de directo a través del sello A New Level Records, sonando para todos ustedes Nativu, y luego ya mismo arrancamos con la formación Rise, que ya los tenemos por aquí en el estudio. Si viene el lobo, ay, si viene el lobo, ¡me lo como! Ahí está sonando, se llama Nativu y este es su nuevo disco totalmente en directo grabado en Madrid, llamado Amenazamos con Volver, que se pondrá en circulación el próximo mes de noviembre y nosotros ya lo podemos disfrutar aquí en larrua.es. Tiempo de Odyssey, en la locución y en los controles, DJ Jabato una vez más con todos vosotros. Vamos a arrancar con esta banda que se llama Rise y este es el primer disco que cae en nuestras manos, Derek James, y escuchamos lo que es este segundo corte. Luego ellos seguro que tienen mejor pronunciación que yo y nos desvelan en profundidad toda la historia de esta banda llamada Rise. Awaken es el tema que suena a continuación. Ahí está sonando para todos ustedes. Hoy con la visita de nuestro buen tronco, que lo tenemos por aquí detrás de nosotros, Oski, del programa de radio El Ojo que Todo lo Ve, de Revi Radio, que tristemente cierra sus puertas en octubre. Your fury to fix all the wrong. Ahí están sonando, se llaman Rise y están aquí en la radio de la Universidad de Alcalá de Henares en este lunes 9 de septiembre del año 2018 para venir a presentar esta nueva obra que lleva por título Denner Games o como se pronuncie, ahora lo cuentan ellos. Hola, buenas noches chicos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo andamos por ahí? De puta madre, la verdad. A tope. ¿Quiénes habéis venido y qué es lo que hacéis dentro de la banda? Pues yo soy Iván, soy el cantante y guitarrista solista y rítmica. Espera, tronco, que a ti no te escucho nada. A saber. Ahora, mira a ver. Hola, buenas, sí, sí, se me oye, uno, dos. No, se te oye muy bajito. Cago en la leche. Hola, buenas. En ese sí, en ese perfecto. Soy Iván, cantante y guitarrista solista y rítmica. Yo soy Aitor y toco la batería. Espera, no. De la pista esta no se nos escucha nada. Bueno, no pasa nada, tenemos aquí este otro. Ahora, es que... ¿Ahora? Ahora sí, ahora hay sí. Hay gente que le gusta tocar los botones. Y hay un botón que no se debe tocar, pero lo habían tocado. Aitor. ¿Vale? Iván, Aitor y... Y yo soy Jorge, soy bajista y también hago los coros. Vale. Bueno, es la primera vez que tenemos la oportunidad de estar con vosotros y nos gustaría que nos hicierais un repaso, una pequeña historia de vuestros comienzos al momento en el cual nos encontramos, que es la presentación de este nuevo disco. Bueno, pues un poco como todas las bandas. Yo soy el mayor, esto es una banda un poco peculiar, yo soy el mayor y nos lleva un salto generacional de 10 años. Y este de aquí pequeño es mi hermano y... Iván, hola, buenas, no, aquí, no, aquí. No nos parecemos, pero somos hermanos. Y nada, yo siempre le he dado la chapa a mi hermano pequeño con discos, canciones y cosas de esas. Yo tocaba en una banda y un día apareció él con sus colegas en mi local de ensayo. ¿En qué banda estabas? Yo estaba en una banda que se llamaba Abismo. Uh-huh. Y nada, empezaron ahí a tocar los instrumentos tal. Y bueno, pues ellos siguieron por su lado, yo por el mío. Y por circunstancias de la vida nos hemos encontrado en este proyecto. Hombre, así que tenía cerca, ¿no? Estaba bastante. Todo calculado. Pared con pared. Estaba todo calculado. Así que nada, bien, ese es un poco el inicio. ¿Este es vuestro primer disco? Con este grupo, sí. Con esta banda, sí. Y bueno, ¿cómo nacen las canciones? ¿Cómo las vais preparando? ¿Cómo, porque bueno, me hablas de Abismo, seguro que cantabais en castellano. Y ahora, es thrash metal potente, cantado en inglés, y me imagino con miras fuera de nuestras fronteras. Un poco, el grupo nace con la idea de una especie como de unión por una música que nos molaba y una forma de hacer las cosas que nos gustaba. Venimos de otras bandas. Y de otras formas de hacer de hacer la música y de hacer el proyecto de grupo. Justo, y esta historia surge un poco porque nos gustaba un poco lo mismo y queríamos conseguir un poco lo mismo. Entonces fluye todo muy bien, a pesar de que yo soy más tarrilla, pues fluye todo guay. ¿Hay muchas discusiones o no? ¿Te hacen caso? No, para nada. Ajá. Rencillas de hermanos, cero. Dentro del grupo y fuera del mismo, o ya no nunca. No, la verdad es que tienen una relación muy curiosa estos dos hermanos, o sea, se llevan súper bien. Yo siempre lo he admirado. Nada, pero bueno, en cuanto a la composición de las canciones, que no sé si te referías un poco general, en torno a eso, al final es todo muy democrático. Somos una banda que prácticamente todo. Sois cuatro, ¿no? Somos cuatro, sí. Nos falta uno que se ha quedado ahí currando. Todo pasa por unanimidad. Claro, más que democracia entre los cuatro. Funcionamos con una unanimidad que nos hace funcionar lento en muchos aspectos, porque hasta que todos no damos el sí, las cosas no salen adelante, porque lo hemos decidido así, nos lo hemos tomado con esa filosofía, pero también hace que todos estemos a gusto con todas las cosas que hacemos, entonces no hay rencillas, no hay malos rollos, no hay discusiones, porque ya está, cuando cuando hay que tomar una decisión, se hablan las cosas, lo hablamos entre todos y entre todos decidimos lo que es mejor para todos, y si hay que esperar un poco más porque a alguien le apetece, pues estamos todos a una. ¿Cantáis en inglés? ¿Lo teníais claro? Desde el primer momento, sí. Sí, porque bueno, al final... ¿El hermano mayor sabe hablar en inglés o el pequeño que estudió? El hermano pequeño más. Sí, pero bastante bueno, más. Ahí va. Desde el primer momento, sí, porque bueno, al final tocamos una música que bueno, teníamos a unas aspiraciones a intentar ya no solamente conquistar o tocar en nuestro país, sino que nuestro mensaje y lo que queremos transmitir pues también pues, nos puedan entender fuera de nuestras fronteras. Uh-huh. Queríamos que fuera un mensaje universal y bueno, pues hoy en día el lenguaje universal que hay es el inglés y el segundo la música, así que bienvenidos. Uh-huh. Y además es algo que funciona, o sea, quiero decir, no nos esperábamos tanta buena acogida fuera del estado como está habiendo. Hemos mandado discos a Polonia, a Los Ángeles, China, entonces es un poco el flipe y la sorpresa para nosotros mismos los primeros, que desde que estamos ahí en la red y hoy en día cualquiera se puede descargar tu música y quien tenga un poquito de curiosidad te encuentra, pues nos están llamando para comprarnos CDs de muchos sitios del mundo. Entonces es una pasada, más que en España. Uh-huh. Hombre, la verdad es que el mercado está abierto y es así, porque si cantas en castellano, lo que es nuestro estado está bien, los colegas, la gente de aquí y luego también Latinoamérica, pero haciendo thrash metal, sí, seamos realistas, ¿no? Pues sí. Es más eso, a otras latitudes. Sí. Y sin embargo es una historia que el proceso de composición y el cocinado de las canciones parte muchas veces en una idea en castellano. Porque uh-huh, como me has pillado nada más entrar, no sé hablar inglés. Ya lo he visto la cara. Entonces me... No, lo he dicho yo, que no sé inglés. A vosotros, bueno, un poco... Entonces... yo llevo una temática local y yo llevo una temática local con unos bocetos y con unas pinceladas en castellano, uh-huh, de alguna frase y tal, y nacen en castellano, lo que pasa que bueno, luego todos saben inglés, uh-huh, y se le da la vuelta y le damos, claro, ahí un buen repaso. Exacto. Uh-huh. Bueno, vamos a por una canción. Venga, cuéntame la historia, si quieres en castellano, inglés, como buenamente quieras, Aitor. Fenómeno. Venga, la ¿qué que tema? Tú quieras. La que yo quiera. Pues a mí me gusta mucho Fire on the Road, uh-huh, porque quizá no es la más representativa del disco, sí, pero a mí es que me gusta mucho esa canción. Habla de una película que a mí me mola mogollón, que uh-huh, se llama Regreso al Futuro, uh-huh, y es un pequeño homenaje que le hacemos desde Rise, y bueno, yo que soy de los 80, pues me hacía gracia, y la verdad que mola mucho. Uh-huh. Pues venga, vamos a escucharla. Fire on the Road, me has dicho, ¿no? Eso es. Uh-huh. Venga, el quinto corte. Yeah. Luego vas a decir quién ha diseñado los números del CD. Venga. We'll be right back. Ahí está sonando, se llaman Rise Thrash Metal por la cara. Y aquí desde la Universidad de Alcalá de Henares, mientras nos dejen, seguiremos aquí aguantando y haciendo radio. ¿Dónde ensayáis? ¿Dónde os dejáis ahí horas de sudor? Pues ensayamos aquí en nuestro barrio, que es Hortaleza, que es parte de también de nuestra señal de identidad, que todos somos del barrio, y ensayamos en unos locales que se llaman Hangar 19, que son que tienen mucho recorrido. Sí, hombre, ahí he estado yo en algún conciertillo. Pues seguro. ¿Siguen haciendo conciertos? Siguen. Sí, llevan toda la vida. Sí. A 26 años, 27 años, una cosa así. Sí. Me parece que ensayó ahí Barón Rojo hace mogollón y tal también. O sea, ¿en serio? Sí. Tiene ahí su historia en las paredes. Todos los grandes han pasado por Hortaleza. Así que ahí vamos, molestando a los vecinos. Ajá. ¿Sois todos de allí, del barrio? Todos. Ajá. ¿Y cómo os encontráis? ¿Cómo reclutáis? Aparte de los hermanos. Bueno, Jorge y Fernando, el otro que falta hoy aquí, coincidimos en el instituto, somos compañeros de clase. Y nada, pues todo esto empezó pues como la canción de Lujuria de Corazón de Metal. Pues los cuatro greñufos que le molaba el rock, pues nos juntamos en un recreo y decidimos que nos íbamos a comer el mundo, como todos. Y a partir de ahí, pues el nada. El mundo te come poco a poco. Exactamente. Empezamos ahí a ensayar en unos locales de ensayo, hicimos una pequeña bandilla. Sí, teníamos nuestra banda de cuando teníamos 16 años, ahí nuestra primera banda que se llamaba Noire. Versiones de Halloween, claro. Pues eso, Judas, Pantera, también, por lo de siempre. Fuimos definiendo poco a poco ahí nuestro estilo. Bueno, ir aprendiendo, ¿no? A ver. Claro, exacto. Para eso también las versiones. Exacto. Me acuerdo de Aitor viniendo a ayudarnos a montar los conciertos cuando éramos chavalines. Yo también me acuerdo. Y de dejarnos los primeros locales para probar instrumentos y tal. O sea, todo se fue cociendo aquí al principio, cada uno, y luego nos separamos cada uno por nuestro lado y al final pues nos hemos vuelto a juntar en este proyecto. Eso sí iba a preguntar, porque el instituto no lo habéis dejado hace ya tiempo, sí, hace ¿no? Un tiempo ya. ¿Alguno pasasteis al el COU y esas cosas, no? Sí. Fuimos cada uno por nuestro camino, también nos separamos de instituto y estuvimos un tiempo sin vernos, sobre todo yo, por ejemplo, que anduve también con otras bandas. Y al final nos juntamos hace 3 años por ahí. Hace unos 3 años. Y nos pusimos una hoja de ruta que era sobre todo pasárnoslo bien, pero con seriedad, pero para con nosotros mismos. O sea, teniendo respeto por nuestros compañeros y teniendo claro que íbamos todos al mismo objetivo. Y desde entonces hemos estado trabajando juntos y ya nos hemos juntado. A muerte. Y este disco sale antes del verano, más o menos, ¿no? Sí. Autoproducción. Sí. Eso también es una historia. El disco sale sin haber tocado nosotros más que una vez en directo. Ajá. O sea, no queríamos tener una banda de... No te voy a decir una banda de colegas, pero no una banda de... Bueno, pues es que tengo unas ganas locas por tocar y que me vean 10 personas y 10 colegas y que venga mi novia y que está de puta madre. Pero la novia va al local de ensayo. Claro, exacto. Claro. Y sobre todo que ya lo habíamos vivido, que ya habíamos tenido nuestras épocas de tocar, de tener conciertillos pequeños, de irte a un lado a otro, tocar en salidas y que sin desmerecerlo, o sea, una época genial. Pero como ya habíamos tenido esas experiencias, ya no nos quemaba ni teníamos prisa por esos pequeños proyectos. Y dijimos, bueno, pues ahora vamos a dedicar nuestros esfuerzos a hacer algo chulo, a componer algo y a grabarlo, y sin tener prisa de tocar en este lado o en el otro, vamos a dedicar nuestros esfuerzos a sacar un producto guay para nosotros. Y nos vamos a grabar sin haber tocado nunca juntos en directo. Entonces, claro, evidentemente ya teníamos un bagaje y... Bueno, pero ya habéis tocado los dos, claro, como bien dices, ¿no? Claro, teníamos ya una serie de entre comillas, tablas, y sobre todo que queríamos esto, queríamos hacer nuestras canciones y que se nos conociese por nuestras canciones, y sobre todo eso, invertir nuestros esfuerzos, no en ir al local de ensayo a tocarte un repertorio de 14 temas de los Judas y Motorhead, que está de puta madre, pero queríamos salir y queremos ser una banda nuestra y propia, con un mensaje claro y propio. Y ahora ya, bueno, si no recuerdo mal o no estoy equivocado, creo que a finales de este mes tenéis un concierto por ahí. Sí, bueno, el día 21 tocamos en Salamanca, en la sala Búnker con Vanagloria, y el día 27 de septiembre tocamos en la sala Entre Darts de Opañel con Stalker, una pedazo de bandaza y un pedazo de concierto, y desde aquí pues invitamos a todo el mundo que venga a vernos, que va a ser una gran noche. Uh-huh. ¿Esos son los dos conciertos más inminentes que tenéis? Sí. No, bueno, tenemos también el 5 de octubre. La siguiente semana, al de Los Bajos. Uh-huh. 5 de octubre, la verdad que tenemos ahí ahora 3 meses de... Sí, el 5 de octubre es en la sala Trascan de Malasaña, junto a Bioblast, que vienen presentando un discazo. El 19 de octubre, si no me equivoco, en la sala Venom con Persephone. En Coslada. Ah, hombre, allí en el barrio. El día 8 de noviembre tocamos en Pamplona, en el Inferno Taberna. Ah, te iba a decir que los Sanfermines ya se han pasado. Exacto. Ya los cuernos, ya nada. Y el 9 de noviembre tocamos en Bilbao, en... ¿Cómo se llama? Plaza Belcha, me parece que se llama. Uh-huh. En Sopela, ahí en Sopelana. Bueno, pero va bien la cosa. Sí, joder, súper contentos. Sí, justo ahora han salido mogollón seguidos. Uh-huh. Que estábamos un poco paradetes este verano. Súper contentos. Entonces, bueno, un poco eso. Saliendo ahora de Madrid, a ver qué tal responde la gente. Uh-huh. Y que lo concilie la gente que vaya, que le guste. Uh-huh. ¿Tenemos manager o no? ¿Vosotros tiráis de colega? Nada. Autogestionado todo. Uh-huh. Por ahora nada. No lo ocurramos. Que fuera así al principio, o a ver qué pasa, pues, o para que os engañe alguno, pues ya. Claro, alguno de los cuatro. O sea, tampoco es una cosa ni que nos coma mucho la cabeza ni que nos ocupe mucho tiempo de pensarlo. Sale así. Y si el día de mañana viene alguien, pues bueno, y como no nos cuadre. Esto, como decíamos al principio, es una cosa muy, muy, muy, muy nuestra. Y es una cosa muy nuestra, de colegas, de diario, de toda la vida. Entonces, la primera vez que alguien, por ejemplo, se mete, digamos, fuera de la banda a opinar de cosas de la banda es cuando grabamos el disco. Que no nos costó en absoluto, porque con quien lo grabamos, Javi Félez, es un profesional como la copa un pino. Un saludo. Y nos moló mogollón las cosas que nos dijo. Pero que si nos lo podemos hacer nosotros, bien. Que lo puede hacer otra persona con nuestra filosofía de curro y nuestro estilo de pensar. Bienvenido. Genial. Pero no es una cosa que, ay Dios mío, mi vida, que no tenemos manager, ay Dios mío, no. Bueno, nos lo hacemos nosotros y está bien hecho. Vamos a escuchar otra canción y luego hablamos del estudio. Fenómeno. ¿Con qué corte nos vamos ahora, chicos? Pues un poquito, vamos a hacer un poco de apología del disco. Hemos elegido antes una canción que no tenía mucho que ver con el disco ni con toda la temática del grupo en general. Uh-huh. Y ahora vamos a pinchar Nakba. Es un tema totalmente de apoyo a la causa palestina. Y es un tema de corte político, como casi todos los cortes del disco, y un poco como casi todo el mensaje que transmite Rice. Uh-huh. ¿Os gusta la política? Sí. Muchísimo. Mucho. Uh-huh. Venga, pues Nakba, que es el penúltimo. Este me ha sido fácil. Ahí estamos. Si no, no llego. Dos sílabas. Venga, vamos con él. A ver, ¿tenéis uno escondido entonces o qué? ¿O no? Espera. Hay uno escondido. Claro, por eso. Yo me guiaba aquí, me voy a... Has tirado de atrás para adelante. Entonces, ¿ese es el siguiente? Sí, no, el anterior. El anterior. El anterior. Venga, el anterior. Venga, vamos a escucharlo desde arriba. Venga, ahí va. Come on. Ahí está sonando Rise y por aquí el amigo Oski, el más guapo de la radio, decía que era de allí del Revi. Pa' guapo estamos. Bueno, chicos, que sí, que claro, tenéis 9 temas y uno escondido, que yo me he escuchado los discos y yo he dicho, pues nada, aquí... Tiene trampa. Claro, tiene trampa. Venga, saltamos del estudio y pasamos a... Luego hablamos del estudio. ¿Quién os ha diseñado aquí el artwork y estas manos tan bonitas? Le faltan los números. El mío ya va numerado, ¿eh? La primera colección numerada. Eso es culpa de mi socia. No es culpa. Tú díselo, dile. Para los DJs, lo mejor es que vayan numerados. Vayan numerados, con números grandes. Si no, pasa lo que pasa. Cuando vayáis a las radios, si habéis estado ya en unas cuantas, sí. Más de uno lo ha dicho, ¿a que sí? Alguno ha dicho, oye, ¿qué pasa con esto? Pero bueno... toda la parafernalia de diseño de Rair, de tanto el merchant como el disco, la imagen y demás, es culpa de aquí, de la socia. Ella es fotógrafa y le mola trastear y cacharrear con aparatejos y con ideas y cosas así. Y la verdad que fue un poco, oye, mira, se llama Chris. Chris, queremos esto, esto, esto, esto, esto y esto. Vale, pues vamos a hacer por aquí. Hice unas pruebas. y la verdad que no nos hizo ni puto caso y salió una cosa mucho más bonita de lo que habíamos pensado. Ya lo sacó en movimiento, ¿no? Claro. Exacto, para darle otra... No, queremos aquí. Pues no, pues joder, pues la verdad que mola un montón. Pues tiene razón. Además es jefa, sí. Lo vimos en allí en mi casa, nos juntamos una cenita. Mira, tronco, os he hecho esto. Flipando. Joder, pues no se parece en nada, pero mola que te cagas. En algún vídeo sí se ha utilizado así un poco las imágenes trasteadas, ¿no? Pero lo que es un disco, pocas hay, ¿no? Yo la verdad que no se me viene a la cabeza ninguno. ¿Alguna cara en movimiento o algo habrá por ahí, pero así? Sí, o sea está inventado. No, sí, sí, pero... No somos tan creativos, pero... Ya. Pero sí nos moló. Y el de la portada es un colega nuestro que también es muy de parafernalias y le dijimos, oye tío, ¿te apuntas? Joder, por supuesto. Y si una mañana estuvimos ahí en hacerle citas y la verdad es que salió muy bien. Para los cafres que somos, que no que se nos da especialmente bien lo de hacerse fotos porque es un poco raro, pues está de puta madre. Y lo de el tono así verdoso y negro, ¿por casualidad o ellos eligieron...? Nada, fue ir probando colores. La verdad es que mucha gente nos ha dicho que, joder, pues es que el verde es muy típico en el thrash, tema sí, de overkill, muy thrash, pero pues bueno, la verdad es que nos la suda un poco tres cojones. La verdad es que nos moló como quedaba, sí. Nos moló como... Es que está, como bien ha dicho tu hermano Aitor, está todo inventado, ¿no? Entonces, está todo inventado, sí, entonces claro, era como, no, es que esto es overkill, no es que esto es tal, y es como, bueno, pues... Claro, y es que... Me quedo en mi puta casa, pues... Es que Judas tiene muchas llamas siempre, ya, bueno, tío, pues... Pero es que la polla, ¿sabes? Pues la chupa de cuero, pues también la llevaban ellos, claro, entonces, bueno, entonces pues es lo que hay. Entonces, nada, nos moló el verde como quedaba y ahí se ha quedado. Bueno, volvemos al estudio. Nos contáis por ahí que caéis en las manos de un amiguete y hay autoproducción, como todo, y a ver si ahora, pues con la venta de discos y el merchan, se va sacando. Sí, lo de dónde grabamos surgió un poco porque yo con el anterior grupo que tenía, que se llamaba Visions, fuimos a grabar un disco ahí a Barcelona, a Tarrasa, a Montauer Studios, porque tenía muy buenas reseñas en cuanto a metal extremo y no sé, y yo fui y bueno, aluciné con el tío, sabí que era un tío, un profesional en muchos aspectos, en muchos estilos de música y que entendía mogollón, sobre todo su forma de trabajar en cuanto a velocidad y en cuanto a implicación y a intentar entender a cada grupo por separado e intentar aportar todo lo que pudiese. Vamos, un productor como Dios manda, en su muy bueno y muy rápido. Y yo cuando volví y hablé con ellos y dije, yo quiero grabar en Montauer Studios. Y la verdad es que fuimos al final y... ¿Te convenciste? ¿Les pusiste cositas? Sí, de sí. No tardó mucho. No tardó mucho porque nos dijo que tenía una especie como de... Vamos a llamarlo habitáculo para poder dormir allí. Ajá. Y dijimos, joder, 15 días de fiesta. Puta, grabando un disco, vámonos, tronco, ya. Grabe ya como está, grave. Ya está, claro. No, es que bueno, ya. Bueno, ya lo veremos allí. Nos llevamos ¿cuándo nos vamos? La barbacoa y un balón de fútbol. Sí. Y allí pasamos los Play, jugadores. Barbacoa, joder, y poker. Y fuimos en autocaravana. Y fuimos en autocaravana. ¿La autocaravana que es del grupo? No. Ojalá, macho. La alquilamos. Se la mangamos al tío del que falta. De Fernando. Se le ocurrió decirle, pobre, pues tengo un tío con una caravana. A tomar por culo. Claro, ya está, por culo. Yo se lo he pedido a un colega una vez, pero no. Luego te paso el teléfono del tío del FED. Así que allí, pues bueno, unas vacaciones, pero también viene bien estar concentrados en el trabajo. Claro, ahí lo has dicho. Sobre todo para un primer disco y teniendo en cuenta que, bueno, que lo jugabais todo, ¿no? Porque... Yo siempre cuento una anécdota que pasó tal cual. Estaban todas las historias de la primera bocanada de independentismo catalán y estaban repartiendo los maderos Estopa a dos manos. Y yo me acuerdo que nos llamaron nuestros padres asustados. Hostia, que han mandado el barco para allá, que están dando hostias en Tarrasa. Y me acuerdo que salí de esto y dijo, ¿de qué coño me hablas? Claro. O sea, no habíamos salido del estudio en 15 días. Yo no salí en 15 días. Pero ni puta idea. ¿De qué? Que están dando hostias. ¿De qué? No, porque se va a proclamar. Pero papá. O sea, yo estoy aquí con los tupa y con el metrónomo. O sea, déjame en paz. No quiero saber nada. Y no nos enteramos. Y eso son otras cosas que también queríamos. O sea, nos aislamos ahí 15 días. Sí, no había escapatorias. Estábamos ahí concentrados en grabar. Un día de descanso tuvimos. Un día de la barbacoa, que nos hicimos una barbacoa. Que para más cojones no salimos de allí del estudio. La hicimos allí en el estudio. ¿Para qué? Y ya está. Con todos los planes que hicimos, pues vamos a ver no sé qué. Un día el sábado vamos a tal sitio, tal. Bueno, pues no pasa nada. Nada, ahí centraditos, practicando y pensando en qué es lo que estábamos haciendo. No, y mejor que no salisteis. Sí, sí, no, y mejor sí, que no salisteis. Un par de hostias nos llevamos. Muy bien, venga, decidme el tema que queráis, ahora ya me lo sé todos. Pues para seguir un poco con el rollo político, hombre, siempre todos son muy políticos, ¿no? Uh-huh. Pero hay uno en el que nos intentamos hablar de todo un poco y se llama No Fair Enough, que es un tema en el que habla de todas las personas a las que quemaríamos y para las cuales no hay fuego suficiente, que es el título de la canción. Es lo que te iba a decir. No dejamos títere con cabeza. Es lo que te iba a decir, que no sé yo si iba a haber. Eso se llama. Claro, claro. No hay fuego suficiente para que se llama No hay fuego suficiente. Venga, No Fair Enough. We'll be right back. Ahí está sonando, y por desgracia, pues eso, tanta gente mala ahí en la tierra que no tendríamos fuego para todos si empezáramos a quemar. Madre mía. Es como lo de los, si los tontos volaran. Parecido, ¿no? No se veía el sol. Pero en extensión con llamas, que somos, para algo somos, estamos más heavy, más trans metaleros. Por supuesto. ¿Qué va a ver la gente en escena cuando salgáis a darlo todo? Uf, qué buena pregunta. Pues ¿os habéis puesto? Claro, no os ha dado tiempo a lo mejor a pensarlo, me imagino que sí. Claro. Rabia. Uh-huh. Rabia. Y mucha potencia. Tenemos muchas ganas, estamos uh-huh. muy rabiosos. Todo lo que decimos en todas las letras no lo decimos por ninguna pose, lo decimos de verdad. Todo lo que transmitimos, como lo hemos dicho al principio, lo pensamos todos y todos vamos a una. Y nuestros conciertos no son de... Todos, sí, pero vamos, pero bien, porque este viene en castellano y lo demás lo tenéis que transcribir, o sea... Exacto, que, exacto, o sea... para pensar y darle vueltas. Esto no va de poses. Lo que decimos es de verdad y lo que queremos transmitir es eso. Despertar a la peña y transmitir un sentimiento de que si no te mueves no sientes las cadenas. Uh-huh. Entonces hay que abrir los ojos... Y cagarte en la puta madre de toda la gente que nos está haciendo la vida imposible. Nosotros a nuestra manera, tocando encima de un escenario cuando nos dejen y cuando podamos. Entonces, ¿qué es lo que se van a encontrar? Pues cuatro chavales llenos de rabia y con ganas de comerse el mundo. Y eso es lo que vamos a demostrar en todas las fechas que vamos a tocar hasta finales de año y toda la que nos queden. Uh-huh. Tocar con el corazón y a morir, como diría Saratoga. Ahí, para que la gente sepa, para que nos esté escuchando o en las radiotransmisiones, porque esto, bueno, menos mal que hay radios que acaban, pero hay otras que siguen, ¿no? Lo voy a decir bien, asaltomatarradiorock.com, al loro que yo decía, asalta, mata radio, el rock me lo quitaba y yo no asaltaba nada, ¿sabes? Cuando se entere el colega de Zaragoza se va a partir. Y en tntradiorock.com, que por fin la radio de nuestro buen amigo Brujo tuvo un tiempo... de capa caída, que también le hicieron la vida imposible, querían hacerle pagar por poner a los grupos, que es que estamos ahí luchando, o sea, es que esto ya es increíble, te quiero sacar el dinero de donde pueda. Yo hablaba de Camilo VI, y ahí está la Sociedad General de Autores, ¿no?, que la han llevado, pero es que vaya gentío de morro, de jeta y de quererte sacar dinero por todos los lados. Increíble. Una de las... Te hago publicidad y quieres que yo pague por... Sí. Claro, el Brujo se asustó y por eso cerró la emisora. Una de las cosas que yo estoy aprendiendo de este año es que yo pensé que el puteo era... No te voy a decir casi que exclusivamente a los músicos, pero que lo teníamos muy difícil. Y me he dado cuenta que en cuanto te mueves un pelín que pueda molestar, te dan por culo, seas técnico, seas sala, seas radio, seas prensa, seas lo que seas... Te ponen la mirilla y van a por ti a saco. En cuanto no vayas con sus intereses. Yo he flipado. Uh-huh. Yo de verdad que una de las cosas que estoy flipando de cuando nos llaman medios y demás y te pones a eso, a tomar una cerveza como y te cuentan lo que les pasa y dices, pero ¿qué cojones me estás contando, macho? Uh-huh. No, es flipante, tío, es flipante, así que... Pues que vengan. No paréis, ¿eh? No paréis. Que les esperamos. No, por eso, o sea, ahí nos pueden escuchar a lo que yo iba, pero claro, es que me vienen las cosas, pues es que es rabias, ¿no? Y dices, madre mía, ayudamos, apostamos, te usan, te tiran, te quieren sacar más y más, pero bueno. ¿Dónde puede escuchar la gente? ¿Dónde puede saber de vosotros? ¿En las redes sociales? Pues mira, toda la gente nos puede seguir en Instagram, rice_metalband, nos puede escribir directamente un correo a riceband@hotmail.com, en Facebook riceband, nos puede escuchar en Bandcamp, ricemetalband, y en YouTube, pues nada, Rice Derange. Spotify. ¿Tenéis vídeos ahí o tenéis el disco completo? Tenemos el disco al completo, uh-huh. junto y por separado, y también tenemos un vídeo de un directo de, uh-huh. en las fiestas de Hortaleza, que tuvimos la grandísima suerte y orgullo de tocar en las fiestas de nuestro barrio. ¿El pasado año? Sí. ¿El pasado año? ¿El pasado año o en este...? Las pasadas fiestas. 2018. Uh-huh. Y nada, y en Spotify, como decía mi hermano, Rise the Range, ahí nos podéis encontrar, y nada, a escucharlo hasta que se te desnuque el cuello. Uh-huh. Rocedé, ¿no? Una de las opciones de los amigos que andan por Hortaleza también. Tal cual, sí. Era la opción más fiable, todo el mundo nos había hablado bien de ellos, a través de Curro hayamos coincidido un par de veces más con ellos. ¿Son vecinos? Son vecinos, uh-huh. Sí, la verdad es que todo salió fácil, bien, así que muy sí. Contentos, lo recomendamos sí. A todo el mundo. Se portaron de puta madre, muy bien, sí. Uh-huh. ¿Algo que nos haya preguntado? ¿Algo que nos queráis contar y que se me escape? Los de Escape son de Vallecas, vosotros de Hortaleza. Gente de barrio. Ah, no, de puta madre. Un placer enorme uh-huh. Que nos haya llamado. Sí. Y nada, que hay que moverse y sobre todo hay que apostar por esta música porque nos comen la merienda. Y es una pena porque los locales de ensayo están llenos de bandazas, pero de bandazas, y parece mentira como... Ya no es que no haya público, sino que parece que entre nosotros mismos nos pisamos. Las salas te ponen trabas. Lo que hablabas antes, ¿no? Sí, todo el mundo parece que te pone trabas. Y encontrar gente que, no te voy a decir que lo hace de forma altruista, pero que le gusta lo mismo que a ti y que invierte su tiempo, tú inviertes el tuyo y todo sale de puta madre, escasea. Entonces nada, gracias, y que los que estamos, que nos veamos. Nada, que sigamos. Por supuesto. ¿Con cuál nos despedimos, chicos? Bueno, pues nos despedimos con Unchained Souls. Que la verdad es que viene muy, muy a cuento este tema. Este tema habla sobre los refugiados. Surgió con todo el auge de los refugiados sirios hace unos años. Pero bueno, se puede extrapolar a prácticamente todos los inmigrantes y todos los refugiados del mundo. Concretamente con todo el tema de lo del Open Arms. Desde aquí mandamos un abrazo a toda la gente que está en esos barcos y en esas pateras, y nos cagamos en la puta madre y ojalá se mueran toda la gente que impide que esa gente pueda tener una vida mejor y que simplemente quiere progresar, ser personas y ser humanos. Así que este tema lo hicimos por ellos y va por ellos. Venga, va por ellos. Souls. Y vamos a acabar de forma divertida, aunque esto es drástico, pero que la gente escuche el disco, que luego hay un tema escondido y pues nada. Ya hay sorpresa. Ahí vienen sorpresa. Las raíces de uno que ya está jubilado. Hombre, Rise or Die. Venga, chicos, muchísimas gracias por la muchísimas visita. Muchísimas gracias, tío. Gracias. No sabéis dónde tenéis vuestra casa, a ¿vale? ti, David, mil gracias. Un abrazote. Rise or Die. Nos vamos con Rise, están sonando con Unchained Souls. ¿El último tema? No, penúltimo. Venga. Ahí suena, se llaman Rise. Acaban, dejan ahí su tiempo escondido. Y luego, pues si seguimos hablando aquí el señor José Navarrete y el señor de los mandos, escucharéis la versión de Leño que se hacen. Muy divertida, pero mejor escucharlo a vuestro aire. Ahora tenemos al señor Navarrete. Buenas noches, nos traéis por aquí a los Hammerfall. Hola, buenas noches a todos. Me falta las gafas para ver aquí los títulos. Me espero que lo tengas preparado y que me digas el nombrecillo. Sí, bueno, ahora te voy guiando yo. Nos traéis el nuevo disco de Hammerfall, que tuvimos la oportunidad, algunos de nosotros, de verles en lo que era el último día de Leyendas del Rock, en su 14ava edición. Sí, pues es una banda que ha tocado recientemente por muchos, en muchos festivales. Están imparables, en plan de tocar. Esos son los Rise. Bueno, que lo escuche la gente por ahí. Venga. Pues una banda que está, que no para de actuar. Ha estado pues en festivales europeos como el Wacken, el Grass Pop o el Sweden, en Suecia, en su país. Y bueno, estuvieron también aquí tocando en el Rockfest y en el Leyendas este verano, presentando pues su disco Dominion, a través del sello Lapa Records. Salió el 16 de agosto, es el álbum onceavo de estudio de esta formación, que se formó en 1993 y que en 97 sacaron su primer disco. Venían de teloneros con Gamma Ray, por aquellos tiempos. Sí, y pues una formación que lleva más de 20 años tocando, o sea que es un disco que no te vas a encontrar nada nuevo, es más de lo mismo, pero bueno, eso está bien. Al que le guste Hammerfall, pues no va a quedar defraudado. Siguen a los mandos Joaquín Kanz a la voz y Oscar Dronjak a la guitarra, que son los que llevan, sí, los que llevan desde el principio. ¿Sabes Oscar... que Oscar venía de un grupo de black metal y esas historias? Sí, sí. El famoso que lleva la guitarra de martillo, que lleva ahora en los conciertos, el rubio. Pues no, no lo sabía. Pues métete. Yo lo sé porque, bueno, Daniel Rabadán, mi hermano del metal, como buenamente siempre he dicho, él pilotaba del black metal y de todos los mundos más oscuros y conocía perfectamente la trayectoria. Sí, es que por esos países del norte de Europa, pues está muy de moda. Bueno, siempre ha estado muy presente el black metal, el death metal. Luego crearon Hammerfall en la época del power metal y, bueno, pues hasta nuestros días. Sí, claro. Luego fue a finales de los 90 cuando arrancó la fiebre del power metal, salieron grupos como Stratovarius y estos mismos Hammerfall y bueno, pues siguen ahí liados después de 20 años. A ver, ¿qué tema quieres que escuchemos? Pues nada, te traigo pues un tema que se llama We Make Sweden Rock, que va dedicado pues yo creo que también al festival sueco Sweden Rock y también pues a todas las bandas que han salido de allí, de Suecia. ¿Sabes el corte? Sí, es el corte número 5 de este álbum llamado Dominion. We Make Sweden Rock. Venga, pues vamos a escucharlo y con ello ya nos despedimos y os emplazamos para el próximo programa, que tendremos otra formación, otra banda también cañera. Ellos se llaman Dorman y vendrán a presentarnos lo que es su disco llamado Abyss. Será vía telefónica, ya que estos son de fuera de nuestra provincia de Madrid y vía telefónica pues estaremos contándoos todas sus novedades. José, nos vemos la semana que viene. Un saludo a todos. Venga, vamos con Hammerfall y ya nos despedimos en lo que ha sido nuestro programa número 858 aquí en larrua.es. Hasta la semana que viene. Gracias.